costado de Cristo, lávame. Bendito sea Dios que estamos una vez más aquí en su programa, El Poder de Conocer la Verdad. Yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Aquí estoy compartiendo con mi hermano Manuel Mares, el técnico de música, el técnico de dirección, de ingeniería, de todo lo que se trata de los botones bonitos que están enfrente de él, porque yo no sé ni papas de cómo se funciona eso. Bueno, hermanos y hermanas, aquí estamos otra vez, otra tarde, otra oportunidad, otro momento de enseñanza para aquellos que quieren aprender la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Es Jesús. Él es el fin de todas las cosas creadas y desafortunadamente es el fin de los que no desean estar con él en el infierno. Ahí es el fin. Jesús es el alfa y el omega, el principio y fin de todo, todo lo creado, todo lo que existe. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por él. Y nadie llega a conocer a Jesús tan claramente si no llegamos a conocer también a la Virgen María. Ella misma dijo, mi alma magnifica al Señor. ¿Y qué hace un lente? Magnifica, hace ver las cosas más claras, ayuda a ver las cosas y a entender las cosas más claras por medio de la ayuda, de intercesión, de lo que sea. La Virgen María es como el puente que nos lleva hacia el camino, que es Jesús. Y Jesús es el camino porque Él nos lleva hacia el Padre, ¿verdad? Él es la vida del Padre, Él es el camino del Padre y Él es el que es la resurrección, es la vida eterna, Él es el fin de todos. Hermanos y hermanas, vamos a compartir algo muy especial una vez más aquí con ustedes, aquí en Tepeyac Radio. Vamos a darle continuación a lo que es los 10 mandamientos, ¿verdad? Vamos a sobrepasar un poquito lo que eran los primeros 3 que se aplican a Dios. Los primeros 3 mandamientos se aplican a Dios en sus áreas de importancia y las demás, las restantes 7, se aplican a nuestros seres queridos. Y todo esto vamos a iniciarlo con una oración, porque es la oración que nos ayuda a dialogar y nos ayuda a hablar con Dios de corazón, de mente y de alma y prepararnos. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos venga y que nos prepare a ser sus instrumentos, porque nosotros nada más somos pasajeros por este mundo y tratamos de ser esos instrumentos para Dios, porque Dios no necesita nada, pero Él quiere, es su deseo y su voluntad que la gente opte para ser un instrumento, no una herramienta, ¿eh? Una herramienta puede ser abusada, un instrumento más elegante, un instrumento da como un mensaje, ¿verdad? Como los instrumentos musicales, el piano, la arpa, la guitarra, la voz. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y hay gente, los que son malitos, ¿verdad? Que no quieren ser instrumentos de Dios, sino quieren ser herramientas de Satanás. Hay una banda que se llama Herramienta. Es una banda muy de rock and roll que yo les voy a decir la verdad, porque es la verdad. Es como mi droga esa banda. Esa banda es, híjole, habla muy mal de Dios y era en mis tiempos de rebeldía. Es a lo que yo me aferraba mucho, a lo que era la banda. Antes era un cantante de una banda y me encantaba, me fascinaba lo que era la música, lo que era el movimiento. Y esa banda se llama en inglés se llama Tool, que es la traducción en español, perdón, sí, en español es herramienta. Y ellos en su música, en su letra, son la herramienta de Satanás, del diablo, porque van en contra de las cosas de Dios y culpan a Dios por supuestamente abandonar al ser humano, y no es cierto. Dios nunca nos abandona, Dios siempre está con nosotros, y es evidente en el Evangelio, el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 adelante, que dice Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que les he enseñado, ¿verdad? Y yo les digo, estaré con ustedes cada día hasta el fin del mundo, hasta la consumación de los tiempos, dice otras traducciones bíblicas, hasta el fin del tiempo estoy con ustedes cada día. Y uno se pregunta, ¿dónde está Jesús? Yo quiero verlo, yo quiero experimentar con Jesús, quiero hablar con Él, quiero dialogar. ¿Me puedes decir, puedes apuntar dónde puede encontrar a Jesús? Fácil, hermanos y hermanas. Audiencia aquí, bella mía, de Dios, amados hermanos míos. Jesús está en cada templo de cada iglesia del mundo. Esa habilidad se llama la sutileza. perdón, se llama, no la sutileza, es el poder de transferir sobre sólidos, perdón, no es la sutileza. Eso es lo que Jesús usó cuando caminó pasando, traspasó las paredes cuando estaban sus apóstoles asustados. ¿Cuál era la habilidad? Oh, la bilocación, donde puedes tener la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, simultáneamente, dos o más. ¿Saben quién tenía esa habilidad, hermanos y hermanas? No nada más Jesús. Hay un santo que se llama San Padre Pío, que daba los acontecimientos de que él tenía ese don de la bilocación, que significa estar en múltiples lugares a la misma vez. Él estaba en aviones confesando y absorbiendo a soldados en las guerras mundiales. Él estaba en submarinos. Ahí estaban soldados que acontecían a decir que Padre Pío estaba ahí. ¿Por qué? Porque era un hombre vestido de cafecito, ¿verdad? Como son los franciscanos. Y estaba confesando a gente. Y Padre Pío, sin embargo, él estaba en su parroquia. Estaba confesando. Él confesaba hasta 18 horas al día. San Padre Pío, yo me creo una persona muy devota a él porque es uno de nuestros santos modernos. Él falleció en 1968 y por su santa intercesión le pido que me ayude a ser santo como él. So, esta oración es para que todos en comunión de santos como lo somos, bueno, por ahorita somos la iglesia militante que está tratando de ser santos, ¿verdad? Pero se llama comunión de los santos porque estamos en continua comunicación y continua intimidad con nuestros seres queridos que ya están en una de dos, o en el cielo o en el purgatorio, ¿verdad? Los que están en el cielo se llaman la iglesia triunfante, los que ya triunfaron esta vida, los que ya tienen lo que se llama la visión beatífica. Significa que ya están en perfecta unión con Dios. Y fíjense esto, ¿eh? No más llorar, no más lamentar, no más sufrir, no más dolor, no más cansancio. Imagínense una vida así, hermanos y hermanas. ¿Quién quiere una vida de esas? Yo. ¿Ustedes? Ojalá que sí, digan que sí, yo también. Una vida donde no te preocupas por pagar biles. Imagínate, hermano, tú tienes una mansión en el cielo con las llaves, nada más te están esperando. Una mansión que Cristo te hizo. Hay un poema que se llama La Mansión Eterna y ojalá un día pueda compartirlas con ustedes. Bueno, iniciamos con esta oración pidiéndole a Dios Espíritu Santo que venga y llueve sobre nosotros esas gracias por medio de la intercesión de la que está llena de gracia, quien es la Reina y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nosotros, yo por lo personal, quiero conocerla más y más, y quiero amar porque quiero amarla más y más. Le pedimos a ella que interceda por nosotros a su Hijo, a su Esposo y a su Padre, quien es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nos ayude. Y es exactamente lo que hacemos todo el tiempo. Le pedimos que ella, como conoce a Dios y está siempre con Él, que nos ayude, que pueda interceder por nosotros los que todavía estamos aquí peleando en este mundo, ¿verdad? Y también a todos los santos y los ángeles y arcángeles que están en el cielo, que nos ayuden a ser santos. Porque esta vida es muy difícil, ¿verdad, hermanos y hermanas? Muy difícil. Está llena de tropiezos, llena de barreras, y todo por culpa nuestra. Nosotros dejamos que el pecado llegue a nuestras vidas y hasta le damos las bienvenidas a los pecados, ¿verdad? Especialmente los más lujosos, los más sabrositos, como decimos. Los de lujuria, los de la gula, los de la gula de lo que sea, alcohol, sexo, drogas, pornografía, lo que sea. Le damos la rienda, le soltamos la rienda a esos pecados. Y cada vez que uno peca, es como si te tiran lodo en la ventana de tu carro. Cada pecado es como una bola de lodo que te llega al espejo. ¿Y qué tal si, qué le pasa a la ventana si le llega a topar 100 bolas de lodo? ¿Qué pasa? ¿Se llena de qué? Fango, se llena de lodo, ya no puedes mirar claro. Entonces esa comunión con Dios, esa constante conexión se pierde, ¿verdad? Eso es lo que causa el pecado. No deja que las cosas se vean claras. Causa confusión el pecado. No hay que dejar que eso pase, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar todo esto. ¿Qué introducción, verdad? Vamos a iniciar todo esto con esa oración pidiendo a los santos que intercedan por nosotros porque estamos pasando momentos muy difíciles en esta vida porque la iglesia está siendo perseguida como en los tiempos de los cristeros, hermanos y hermanas. la nación, el gobierno de este país, el presidente Obama acaba de aprobar el mandato HHS que promueve de que cada institución hospitalizada dé a sus trabajadores el apoyo financiero, el apoyo económico de poder tener abortos y también de poder ofrecer anticonceptivos. Y eso es muy, muy malo. Muy malo. Muy, muy malo porque va en contra de nuestro primer mandamiento de esta nación, que es el poder tener la religión propia, tu propia fe. Está faltando el respeto a ese mandamiento de la primera ley de esta nación. Bueno, y vamos a iniciar a ver quién es el santo que nos puede ayudar por medio de eso. Oh, estamos haciendo ahora, desde ahora hasta el 4 de julio, repitiendo las palabras del padre Carlos de San Juan, la Catedral de San Juan, cuando dijo en su homilia, de aquí hasta el 4 de julio, hermanos y hermanas, lo estamos exhortando. Esto es para todos nosotros, toda la iglesia que me está escuchando y puedan compartir este mismo mensaje. Recemos con Juan Bautista, San Juan Bautista, el que siempre habló la verdad, el que no se acobardió con la verdad, compartiéndola con los que debía, ¿verdad? Vamos a rezar que nos se junte con nuestras oraciones. San Juan Bautista, por favor, intercede por nosotros para que esto pueda llegar a los oídos de Dios y por medio de la intercesión de la Reina del Cielo, nuestra Virgen María, pueda Dios ayudar a esos instrumentos específicos que Dios sabe que puede usar en este mundo, esas personas que conozcan de la ley, esas personas que ya estén preparadas con la ley en sus corazones y en su mente, que conozcan bien la ley para que puedan tener el valor como gente de Dios, como gente cristiana, gente católica, apostólica romana, que tiene que tomar su puesto de conocer la ley y tiene que ayudarnos en el nombre de Jesús, que nos ayuden. Amén. Vamos a ofrecer todo esto imitando las bellas palabras de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Sí, Señor, líbranos y guárdanos de todo mal. Señor, te pedimos que en esos momentos de que sentimos que estamos solos, no nos ampares, por favor. Si es por tu gracia, te pedimos que nos ayudes a levantarnos en esos momentos pecaminosos, en esos momentos donde casi nos inclinamos al pecado. Te pido esto no nada más por mí mismo, sino por todos aquellos, especialmente aquellos que están, que tienen problemas de alcohol, tienen problemas de adictos al sexo desenfrenado, son adictos a la pornografía, son adictos a cualquier lujo, cualquier exceso que no necesiten, el dinero, la música, los carros. Te pido por todos ellos, Señor. Te pido que nos mandes las gracias para ser fuertes en esta vida. Mándanos los instrumentos que necesitamos. Esa ayuda y apoyo de cada uno de nosotros, que somos la comunión de los santos, Señor. Te pedimos, iglesia triunfante en el cielo, ustedes que ya están allá victoriosos, que por favor intercedan por nosotros, porque ustedes saben muy bien lo difícil que es esta vida. Te pedimos, Madre Santa, a ti, usando las mismas palabras San Gabriel Arcángel y Santa Isabel, tu prima, que ya está allá, que ya está en la iglesia triunfante contigo, Madre Santa, por favor, por nosotros los pecadores, especialmente en esa hora, en nuestra última hora. A ti te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega Señora por ellos, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Madre Santísima, las palabras que acabamos de decir, ciertas son, Madre Santa. Por favor, intercede a nosotros, que nos llevamos los desterrados hijos de Eva, pero ahora somos los renovados hijos tuyos, Madre Santa. Por medio de ese momento triunfante de Jesús en la cruz, cuando dijo, mujer, he ahí a tu hijo, ahí estaba encapsulado en Juan el apóstol, todos nosotros, Madre Santa. Y tú, con ese corazón materno, dijiste, Sí, ellos son mis hijos. Sí, yo los quiero amar como te amo a ti, Jesús. Ellos son mis hijitos. Y eso lo confirmamos nosotros los católicos con la santa tradición. Y se confirma en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y también se confirma con el santo evento de 1531. Hermano Manuel, a ver si es cierto, si conoces tu historia. ¿Qué pasó en el 1531? ¿Qué tiene que ver con la Virgen? De la aparición. ¿Cuál de todas? A ver. Te voy a dar un tip. Tiene que ver con esta radio. Pues la aparición de Guadalupe en Tepeyac. Exactamente. A la cual esa aparición es honrada por este radio, Tepeyac Radio. En el montecito Tepeyac se apareció la Virgen María, revestida del sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Fíjense, hermanos, la Virgen de Guadalupe ilustrada perfectamente bien, como dice en el libro del Apocalipsis capítulo 12. La mujer vestida del sol, ¿verdad? La Virgen Guadalupe, que su nombre Guadalupe significa mujer que pisa la serpiente. Para aquellos que no sabían, eso significa Guadalupe. No es exactamente la pronunciación de lo que es el lenguaje de los indios, el náhuatl. La pronunciación exacta, si me acuerdo bien, es Cuauhtémoc, que es traducida a Guadalupe para nosotros del habla España, para poder comunicarnos, o sea, poder hablar más fácilmente, ¿verdad? Bueno, eso significa la palabra Guadalupe, su Madre Santísima. La palabra Guadalupe diciendo mujer que pisa serpientes. Y fue Quetzalcoatl ilustrado también ahí con las alas del angelito que está ahí. Eso significa que ella pisa a Quetzalcoatl, el dios. Fíjense, ese era el dios del serpiente, era la serpiente emplumada de los indios, y a qué hace, lo pisa. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, que es, creo que es el 3:16, el protoevangelio, que dice, y ella y su descendencia te aplastará la cabeza. Fíjense, qué chulada, cómo Dios desde el principio ya había tenido ese plan. Pero de todos modos, a lo que me refería con la Virgen de Guadalupe, fíjense lo que le dice, cómo confirma de que ella es nuestra Santa Madre. Dice, le dijo a San Juan Diego, ¿qué no soy yo tu madre? ¿Qué no soy yo tu salud? ¿Qué nos dice la Virgen María, la Reina del Cielo, la Madre de Dios, la Madre de Jesús? ¿Qué dice? ¿Qué no soy yo tu madre? Yo soy también tu madre. Es una pregunta retórica. ¿Como quién? ¿Como Dios? Nadie como Dios. Yo soy tu madre. Quiero que hagan una... ¿Qué le dijo a San Juan Diego? Que el obispo Zumárraga levante, edifique un templo para mi hijo y en honor a mí. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos vengan a mí con sus preocupaciones. Y algo que quiero compartir con todos sus hermanos y hermanas. No me acuerdo el libro exacto donde lo leí, pero en una revelación se le había revelado a la Virgen. No me acuerdo exactamente a quién, pero le había dicho esto. Dice que es bueno, la Virgen dijo que es una cosa buena que los seres humanos vayan a Fátima, vayan a lugares donde la Virgen está aprobada por la Iglesia, que se ha aparecido, que vayan al Vaticano, ¿verdad? Todo eso, que es cosa buena. A Lourdes, cuando se le apareció a Santa Bernardina. Está bien que la gente vaya al Tepeyac, al México DF, Distrito Federal. Está bien que la gente va ahí, pero ella misma le dijo a este vidente que ella está presente y más en cada celebración de la Santa Misa. ¿Cómo la ven? Ella está allí siempre con su hijo, siempre con su hijo. So, si quieren ir a visitar a la Virgen, ¿a dónde creen que tienen que ir? A cualquier templo católico del mundo. ¿Por qué? Porque ahí adentro está el Santo Tabernáculo. ¿Y por qué el Santo Tabernáculo? Porque adentro de él contiene el Santo de los Santos, Jesús mismo, entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Perfectamente un Dios uno y trino, con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Fíjense qué chulada, ¿eh? De que Dios está ahí. ¿Y se acuerdan las palabras al del arcángel Gabriel? ¿Qué le dijo la Virgen María? Bendita tú entre... No, perdón. Le dijo, bienaventurada. El Señor es contigo. Él no dijo el Señor estará o estaba, no. Él es contigo. Porque Dios es. ¿Se acuerdan de lo que les había dicho? Dios no será y Dios no era. Dios siempre es. Por eso le dice, yo soy. Su nombre de yo soy es Moisés. Por eso Jesús le dijo, antes de que Abraham era, yo soy. No, yo era, ni yo seré. No, no, yo soy. Él es el alfa y el omega. Y si la Virgen le dijo al arcángel, le dijo, Dios es contigo, significa que ella nunca perdió la comunión íntima con Dios. Siempre la tuvo con él. Hermanos y hermanas, aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. Vamos a tomar nuestro primer, qué rapidísimo pasa el tiempo aquí. Nuestro primera pausa. Y ahorita vamos a compartir un poquito más, empezando con el cuarto mandamiento, pero primero un sobrepaso de los primeros tres. Aquí el número es el 559-251-6196. Una vez más, 559-251-6196, para aquellos que quieran llamar. Y con cualquier pregunta, no tiene que pertenecer a los 10 mandamientos, pero si quieren llamar, llamen y aquí estaremos. Ahorita regresamos en un momentito. Dios los ama. Bendito sea el santo nombre de Jesús, al cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Una pregunta, si en el nombre de Jesús cada rodilla se dobla, ¿por qué, a lo que yo he visto en la Santa Misa, las rodillas no se doblan cuando Jesús pasa enfrente de ellos? No es una crítica, hermanos y hermanas, nada más es una observación constructiva. Por lo menos reverencia, por lo menos cuando uno pueda doblar un poco lo que es el torso, dando esa reverencia a Jesús cuando pasa. Una cosa que sí tengo que compartir es de que sí veo demasiado eso, hermanos y hermanas, de que cuando yo voy a la Santa Misa y pasan los ministros de la Eucaristía con los cupones, los cuerpos de Cristo, ¿verdad? Y pasan enfrente de la gente, no veo casi nada en absoluto de reverencia a Dios. Les cuento una historia del Antiguo Testamento, donde en el momento que David, el rey David, supo que venía la arca de la alianza con las tabletas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, y un pedazo de maná. Cuando el rey David sabía que venía hacia él, ¿saben qué hacía la gente, hermanos y hermanas? Se postraban, hacían dos líneas, para que podía entrar la arca en medio de ellos y ponían cara al suelo. Cara al suelo. Y no nada más eso, ahí no se terminaba. Se tiraban tierra atrás de la cabeza. ¿Cómo la ven? Y ese no era Dios. Nada más era una caja de oro que contenía en sí los 10 mandamientos, las dos piedras que contenían los 10 mandamientos y la vara de Aarón y un pedazo del maná. Y yo pregunto, ahora que tenemos a Jesús mismo, Dios, ¿nos postramos en el suelo? ¿Cuando Él pasa enfrente de nosotros? ¿O nos quedamos nada más con las manos, perdón, con el cuerpo recto, mirándolo nada más, como, oh, ok, está bien, sí te veo? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la reverencia al Dios, al que todo se merece? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A lo que yo observo, menos y menos importancia se le está dando a Jesús en el Santo Sacramento del altar, en esa sagrada hostia. Esta no es una crítica, hermanos y hermanas. Nada más es una llamada de auxilio, una llamada de ayúdenme a enseñarle más reverencia a Dios, porque se la merece. Dios se la merece. Especialmente ahora en día, que estamos más y más enfangados de pecado y somos menos y menos los que creemos que Él realmente está presente ahí. Han hecho una estadística y los voy a compartir con ustedes porque es la verdad y duele. Dicen que, y he estudiado de que de cada, fíjense, esto sí duele al alma y al corazón, y es una realidad que se tiene que compartir para que veamos la gravedad en donde estamos. De cada 3 católicos, hermanos y hermanas, nada más uno cree en la presencia real de Cristo en la Sagrada Comunión del altar. Muy triste. De cada 3 católicos, nada más uno. Muy triste. Y luego, otra cosa más triste, también triste. Hay católicos que dicen que el aborto está bien. Que debe ser, que está bien que uno escoja tener un aborto. Otra cosa triste, hay católicos que dicen, católicos, hermanos y hermanas, católicos que dicen que los anticonceptivos son cosa buena, es natural. Hay católicos que dicen que es malo, es una cosa mala que los sacerdotes no se puedan casar. Qué triste. Y acabo de tener una conversación con alguien, y esto me duele decirlo, y es la verdad. Y aquí se habla la pura verdad. Hermanos y hermanas, he tenido una conversación con alguien sobre la comunión en la mano. Ese era el tema. La comunión, la sagrada comunión en la mano, Dios mismo en la mano, ¿verdad? ¿Cómo se reparte en la mano Jesús? Y ella me dijo, yo nada más estaba explicándole que si existe el riesgo del sacrilegio, un sacrilegio es una ofensa directa hacia Dios, y específicamente tratado con la Eucaristía, existe el riesgo, esta es una realidad, el riesgo de que Jesús se pueda caer en el suelo y se pueda pisotear lo que son fragmentos de la Sagrada Hostia, porque la hostia se puede quebrar en fragmentos, ¿verdad? Si corre el riesgo de que se pueda caer la Sagrada Eucaristía, Jesús mismo, en el suelo, entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo del método sugerido, que es en la lengua y de rodillas? ¿Por qué no hacerlo así? La persona me estaba arguyendo, y si era un argumento que ella me estaba diciendo, me estaba arguyendo de que, fíjense, y esto me duele y es la verdad, lo voy a compartir. Ella dijo, estas fueron sus palabras, y mi hermano Manuel Manes puede confirmarlo porque él estuvo ahí. Yo le dije a ella, ¿por qué arriesgar que Jesús se caiga al suelo? ¿Por qué hacer eso? ¿Verdad? Ella dijo, bueno, en la Biblia Dios se cayó 3 veces con la cruz. Entonces, si se cae en el suelo, fácil, nada más recogerlo y ya. Y ya. ¿Cómo la ven, hermanos y hermanas? Que si se cae, se cayó y ya. ¿Y qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, hermano Manuel? Yo lo miro completamente mal. ¿Puedes explicar por qué? Diría porque Yo personal, bueno, personalmente, si a mí, si yo mirara a Cristo caer de la cruz, cuando cargaba su cruz, yo hiciera lo más posible para estar allí y para ayudarlo, aunque fue que fue por mis pecados que murió y pues sufrió todo eso, pero sabiendo que es Dios y sabiendo que quién era, yo estuviera allí para tratar de evitarlo, ¿verdad? Por no, perdón, no sí. Evitarlo, pero para tratar de ayudarle sí. A que eso no se repita. Y la hermana estaba implicando, hey, si se cae, pues, ¿qué le hace? Nomás lo levantamos y ya. Qué triste. Qué triste que existan católicos con esa clase de falta de respeto a Dios, Dios Todopoderoso. Oh, esto me está apenas me está llegando a mente. En la Santa Biblia, también en Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento decía que había uno de los soldados que que estaba ayudando a cargar el arca de la alianza. Estaba cargado, se usaban cuatro hombres para cargar el arca de la alianza. Usando dos palos largos, usaban cuatro hombres, dos en cada lado para cargarla. También indica el Antiguo Testamento de que una vez uno de ellos trató de evitar de que se cayera por tratar de casi tocarla. Y antes de tocarla, ¿qué le hizo Dios? ¡Pum! Mandó un rayo y lo mató por tratar de tocar la caja de oro, el arca de la alianza. Imagínense ahora lo que es, no hay comparación entre una caja y a Dios mismo. Dios mismo que está presente en la Sagrada Eucaristía. Esto no es para pelear a aquellos que reciban a nuestro Dios en las manos. No estoy tratando de pelearles, para nada. Nada más estoy tratando de invitarlos, estimularlos a que piensen. Traten de tomar buena justificación, buena razón y con buena conciencia pensando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tepeyac Radio, buenas tardes, ¿con quién hablo? Segundo, la ley no esa de la salud, que es que se ponga en las aseguranzas de quienes trabajan en alguna institución religiosa, esa no está aprobada. Ajá. Bueno, ya lo no está aprobada, pero ya está en esos términos casi, llegando. Precisamente por eso se está haciendo oración y por eso se está haciendo esa jornada o esa quincena de oración. Sí, estamos tratando de reapelarlo. Sí. Y no se trata de más que de que en las aseguranzas de los trabajadores de las instituciones religiosas van a tener el derecho, la institución religiosa les tiene que proporcionar ese tipo de servicio, como son métodos abortivos o todo lo que tiene que ver con anticonceptivos. Pero en sí es un ataque directo a la libertad religiosa. A la libertad religiosa. Correcto. Nada luego, más que yo no llegué, no di todos los detalles así como usted lo está ilustrando. Ok. Luego, esto último que estás mencionando se llama el saludo que tiene que ser al Santísimo, es la genuflexión. Exactamente. Se llama genuflexión, que es tocar el suelo con la rodilla derecha, doblar la rodilla derecha hasta que toque el suelo. Pero tienes que distinguir cuando estás dentro de una celebración litúrgica como es la Santa Misa a otras ocasiones como cuando está expuesto el Santísimo. Por último, esto de que si a una persona, un ministro o algo, por accidente se le cae una hostia, eso es un accidente. Tú tienes que aclarar muy bien, y aquí te tiene que quedar muy claro lo que es la presencia sacramental, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, que no es una presencia física, así como cuerpo material que nosotros podemos ver en un ser humano. Entonces te invitaría que... Pero le tengo una pregunta, hermano. Al decir que no es una presencia física, ¿a qué se refiere? A que no es un carne y hueso que nosotros tenemos. Tendrías que ver todo lo que tiene que ver con la presencia real y sacramental que se da precisamente en la transubstanciación. Sí, sí, entiendo lo que es la transubstanciación. Pero le pregunto a usted, entonces, no me está diciendo que realmente el cuerpo de Jesús no está ahí, ¿verdad? Porque eso fuera una... La palabra cuerpo no la debes entender como el cuerpo material, la carne que nosotros tenemos. O sea, es la presencia real, sacramental de nuestro Señor Jesucristo. Pero si está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo la apariencia, nada más de un pan, ¿verdad? No, bajo la apariencia no. Precisamente el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alma y divinidad, sí. Pero tendrías que entender lo que es precisamente lo que significa cuerpo, porque si no, imagínate cuando la gente lo muerde o lo mastica. Uh-huh. Por eso dice bajo la apariencia de pan. No es bajo apariencia, porque si tú dices bajo apariencia, eso es una postura netamente protestante. No estoy diciendo simbólicamente, hermano. Apariencia significa lo que se ve por afuera. Apariencia con lo que se ve. Lo que piensas que es pan no es pan. Aparenta ser pan, pero no es. No. Aquí se da el cambio de sustancia a sustancia y permanecen los accidentes. Uh-huh. O sea, revisa eso de la transubstanciación y la presencia real. Pero ten cuidado porque ya te he escuchado en otras ocasiones. Y discúlpame que estás al aire, pero sí cometen muchos errores. Oh, sí, ¿con quién estoy hablando? Perdón. Esta vez ya me atreví a hablar, ya había hablado en otra ocasión, pero están cometiendo muchos errores, entonces tengan cuidado porque eso sí ya es grave. Uh-huh. En el sentido de que la doctrina cristiana, la doctrina católica, no la estás diciendo. Revisa el catecismo de la Iglesia Católica y ahí viene todo claramente. Si tú lo lees y simplemente lo relees en el programa, yo creo que harías más bien. Okay, perfecto, gracias. Okay. Manténganos en oración para encontrar todo clara y perfectamente bien, porque definitivamente no estamos aquí para compartir confusión. El catecismo lo tiene, el catecismo de la Iglesia Católica lo tiene. Cualquier tema, al final están palabra por palabra, ahí puedes buscar cualquier definición, cualquier término, y ahí está todo. Claro, que entiendo y reconozco que está todo en el catecismo. Sí, cuídate mucho. Bueno, gracias. Okay. Hermanos y hermanas que nos están escuchando al aire, no sé si ustedes también les afectaba ese ruido. Fíjense que, bueno, el diablo anda suelto, ¿verdad? Y no quiere que las cosas se digan sobre el aire. Pues no sé, bendito sea Dios que tenemos la protección del Arcángel San Miguel y de la intercesión de la Virgen Santísima. Y acaban de escuchar un buen diálogo. Yo lo digo, el diálogo, porque a mí me encanta cuando la gente de ustedes, la audiencia, llama con una clarificaciones, con dudas, con lo que sea, ¿verdad? Y esto de que la presencia de Jesús, que sea verdadero cuerpo, yo no lo estoy diciendo biológicamente, que lo estamos consumiendo como un bebé, ¿verdad? Pero la realidad es que sí es que estamos consumiendo a Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo no sé quién nos habló ahorita, pero Dios lo bendiga a él, donde sea que esté, voy, claro que por eso estoy en el radio. Dios, no estoy aquí por error, Dios me tiene aquí por razón, ¿verdad? Y cuando uno come la Sagrada Comunión, está comiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y bueno, si yo estoy en error, Dios me va a corregir, yo lo voy a encontrar. Pero yo creo que lo que estaba tratando de decirle, hermanos, de que uno no lo está consumiendo como lo que fuera a una persona en sangre, en hueso. Pero la realidad, con los ojos de fe, definitivamente sí, ¿verdad? ¿Tenemos otra llamada? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Oye, yo quería decir, hablar un poquito fuera del aire, para decirte, yo conozco a la persona que te habló, pero quiero decirte fuera del aire porque... Okay. Sí. Ok, está bien. Ahorita contestamos tu pregunta. Buenas tardes una vez más, hermanos y hermanas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, aquí tratando de conocer la verdad, porque Jesús mismo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, como dice en latín, ego sum via et veritas et vita, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. Jesús es la vida, el camino y la verdad. Y la verdad es de que desafortunadamente, ahora en día, católicos, hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que trabajar en unión y en comunión santa, ¿verdad? Para tratar de enseñarnos el uno y el otro. Aquí tenemos otra llamadita en el 1300 AM. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Verónica, buenas tardes. Dios la bendiga. ¿Qué dice? Igualmente. Mira, hermano, estaba escuchando a este hermanito. Dios lo bendiga. Pero aquí tengo mi catecismo de la Iglesia Católica y los invito a ver el numeral 1000. Ajá. Dice aquí. Comparta. Sí, aquí está. Dice, este como sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento, no es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Uh-huh. Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía. Amén. Constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Amén. Y yo los invito, tenemos que mirarlos con ojos de la fe. Un hermano seminarista católico nos explicó, para las cosas humanas, uno más uno son dos. En el mundo espiritual, en el mundo de Dios, uno más uno son tres, la Divina Trinidad. Uh-huh. No la podemos explicar, tenemos que mirarla con los ojos de la fe. Amén. Es mi compartimiento, hermano. Gracias, gracias, muchas gracias. Bye. Entonces, ¿a qué concluimos de que en la Santa Eucaristía, ¿qué? Que es la presencia real. Uh-huh. Entonces, ¿dónde quedan los milagros eucarísticos? Sí. No, y aparte de eso, cuando indica que, dice el catecismo de la Iglesia, que por los ojos de la fe, no significa que si alguien no cree que es el cuerpo de Cristo, por ejemplo, un hermano protestante, si él no cree que es el cuerpo de Cristo, no significa que deja de ser el cuerpo de Cristo. No. Es, uh-huh. Nada más es, porque uh-huh. El que lo hizo fue el sacerdote que fue ungido, que tú tienes la autoridad de transformar uh-huh. ese pan ordinario en qué. En el pan del cielo, en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús mismo, ¿verdad? Así es. Entonces, si ustedes, hermanos, tienen su fe es muy poquita, pídanle a Dios que les abra los ojos del alma. Amén. La fe. Uh-huh. La fe, sin fe no puedes tú mirar plenamente las cosas de Dios, porque ustedes pueden poner una hostia consagrada y otra no, y la van a ver iguales. Sí. Pero con los ojos de la fe no es lo mismo. Bueno, hermana, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas. Gracias, muchas gracias y gracias por compartir del catecismo en la Iglesia Católica, que nuestro hermano, quien fuera, nos dijo que busquemos en lo que es el catecismo, y lo hemos hecho, y gracias. Y vamos a continuar, ¿verdad? Bye, bye. Pero gracias y Dios la bendiga, hermana. Igualmente, bye. Aquí estamos en los últimos momentitos, hermanos y hermanas, ahorita regresamos en un momento, Dios los bendiga, sean santos porque no hay nada mejor.